Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta que podamos difundir este tipo de información, me parece súper efectivo. Es así, arrancamos hace ya un mes exactamente con las ferias presenciales. Había presentado un proyecto de protocolo al municipio en conjunto con todos los feriantes del distrito, tanto de Derqui, Pilar, Villa Rosa, Manzanares, Del Viso, y bueno, logramos la reapertura. Primero fue en el corredor de Vianeja, en Pilar, y acá en el corredor de Toro. En Pilar, este fin de semana, se habilitaron las plazas, viernes y sábado, y nosotros seguimos en Presidente Derqui con el corredor, porque la plaza principal está con el centro de COVID. Entonces seguimos dentro del corredor de Toro. Esta feria estaba antes en la plaza Teófilo Tolosa, donde ahora está justamente el centro de testeo, por eso se movieron hasta Toro. En realidad las ferias que había en Derqui, que estaba organizada por nosotras, Mujeres en Acción, se hacían dentro del Club Unión. Claro. Y teníamos un proyecto para justamente poder hacerlo de forma autónoma y autogestiva en este comienzo de año, pero bueno, nos atravesó la pandemia. Así que pasaron los 8 meses, como bien vos decías, donde distintas mujeres estaban siendo referentes de sostén de la economía familiar, y dijimos, bueno, empecemos a activar, ver cómo podemos repensar una vuelta en un contexto de pandemia, ¿no? Con toda la prevención, con todos los cuidados. Así que nuestra idea fue organizar por grupos rotativos dentro del distrito entre 20 y 30 feriantes y poder distribuirnos a un distanciamiento adecuado, con todas las medidas en la atención a los clientes. Y bueno, fuimos escuchadas y nos dieron el corredor. Bien. La idea es poder volver a la Plaza Teófilo Tolosa o algún espacio como la Plaza de Derqui, pero el corredor de Derqui viene muy bien porque están todos muy conformes, digamos, con estar ahí regulado por el municipio, sobre todo porque Derqui tiene mucho movimiento. Entonces, al estar regulado por el municipio, nos permite de alguna otra manera poder tener un control, ¿no? Para que no se desborde tampoco la situación, entendiendo que, bueno, que seguimos atravesados por la pandemia. Claro. En el corredor todavía no hay actividad justamente vinculada a las actividades de la salud, caminatas, no, ¿todavía no se está utilizando con esa finalidad o ya volvieron también esas actividades? Ellos volvieron con las actividades de lunes a viernes y los sábados se abre específicamente para la feria. Bien. En el horario para la feria. Entonces, la idea también es agregar los domingos, pero bueno, por un comienzo estamos ahora los sábados de 15 a 19 horas. Somos 30 emprendimientos, ahora nos permitieron 10 más, así que está bueno. Hay mujeres de la organización Mujeres en Acción y también distintas feriantes del distrito que vienen acá. Y nos vamos rotando para que todos puedan ir participando, porque es un listado de más de 200 feriantes. Claro. Nosotras como Mujeres en Acción somos 116, y bueno, las otras personas quieren trabajar también, como el espacio es gratuito, vienen para Derqui. Vienen para Derqui y también están trabajando en conjunto con la Plaza 12 de Octubre. ¿Cómo fue el reencuentro con las vecinas y vecinos de la comunidad que muchas veces confían en los productos artesanales, de la autogestión y que, bueno, se recorren las ferias ahora en este primer mes? La verdad, una fiesta. No, de verdad, súper bien recibidos. Nosotras venimos haciendo un trabajo en Derqui en el 2018 y después de un tiempo de tanta solitaridad, o sea, estar encerrado, la gente también viene de alguna u otra manera a comprar nuestros productos. Nosotros lo hacemos de formato virtual, nosotros hacemos una feria virtual también por la página. Entonces las personas hacen un seguimiento en redes y usan el espacio de la feria takeaway, que pasan y retiran el producto. Claro. Y están muy contentos porque porque ven el trabajo de tantas mujeres, ¿no? Creo que tiene que ver con eso y apoyan los emprendimientos locales. Entonces viene muy bien, hasta ahora venimos bien. Y el tema de la distancia, las medidas de cuidado, ustedes armaron un protocolo propio, lo presentaron al municipio, el municipio lo aprobó, los vecinos y vecinas respetan eso, ¿hay alguna dificultad que se genera en el contacto? No, lo que tiene que ver con el protocolo sí, lo organizamos nosotros. Para todo el distrito, lo que tiene que ver con ferias. Por eso fue aprobado, tanto en Pilar como en Derqui. De hecho, hay más posibilidades que se puedan armar ferias que estén reguladas por el municipio, que sean gratuitas y que se puedan abrir en distintas localidades. Uh-huh. Lo que respecta acá, presidente de ERCI, seguimos regulando la entrada y la salida, tomando la temperatura y poniendo alcohol, que por ahí en Pilar eso, ese control no se puede tener porque la plaza está abierta. Claro. Hay un, pero acá en Derqui está, no se puede entrar, digamos, dentro del corredor, no puede haber más de 30 personas caminando, o sea, se hace fila, se va dejando pasar de a poco, entran 10, salen 10 y entran 10 nuevos. Entonces hay como un control todavía que está bueno respetar por la pandemia, ¿no? Si bien se han normalizado ciertos espacios, es importante, digamos, seguir respetando esto. Buenísimo, buenísimo. Marilena, te agradecemos un montón en estos minutos para contarnos cómo ha sido esta vuelta al trabajo. Quedamos en la radio aquí dispuestos a seguir charlando cuando lo crean necesario para seguir contando las novedades y acompañar este importantísimo laburo de autogestión que realizan ahí en la feria. Ay, muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad. Así que bueno, es un granito de arena entre todos construir una mirada distinta, ¿no? Y trabajar en equipo y visibilizar el espacio de la mujer en los puntos de independencia económica. Así que muchas, muchas gracias. Para eso quedamos a disposición aquí en la radio para seguir charlando cuando quieran. Un abrazo enorme. Besos.